Y volvemos a salir a la calle y lo hacemos con nuestro compañero Ángel Basile, que le vamos a preguntar por dónde anda, Ángel. ¿Cómo le va, Gabriela? Estamos en la Plaza Independencia, se han reunido distintos movimientos, organizaciones sociales, como Movimiento de Vita, la CCC, bueno, la UTER, para promocionar una posta sanitaria. Cuando usted me diga, largamos nomás. Vamos nomás. Bueno, buen día, Guido Peña, referente de la CCC. Contanos un poquito la propuesta de esta posta sanitaria. Bueno, esta propuesta, que es un lanzamiento a nivel nacional de más de 2.000 promotores y promotoras de salud, tiene dos objetivos principalmente. Uno es la información, brindar información en la comunidad. No solamente hoy hacemos el lanzamiento acá en la Plaza Independencia, pero también en varios departamentos, y la idea es que estas postas continúen en la provincia, brindando información de prevención y después de concientización sobre la vacuna contra el COVID-19. Creemos que esta es una batalla que tiene que dar el pueblo. Principalmente tenemos que reforzar estos lazos de solidaridad que tiene el pueblo para que la vacuna llegue a todas y todos de los sectores de los barrios populares principalmente. Hay una campaña de desinformación, hay una campaña también para que continuemos nuestra vida normal en tiempos de pandemia, donde ya se ha cobrado muchas vidas en la Argentina y donde principalmente los sectores populares, los sectores postergados, los que no cuentan con una íntegra salud, son los que van a padecer si son infectados por este virus, y por tanto nosotros iniciamos esta campaña de concientización y prevención para la vacunación también contra el COVID-19. Entre otras cosas también sé que hay referentes que están haciendo una campaña en contra de la violencia de género. Hay otras propuestas también en cuanto a la educación, ¿no es cierto? Sí, estas postas sanitarias es una discusión que nos hemos dado internamente en las organizaciones sociales del campo popular, donde hemos detectado que en lo que fue la cuarentena, la situación no solamente económica que quieren demostrar ciertos grupos de poder está en crisis, sino que hay una situación de crisis sanitaria, una crisis social, y con esto, con lo que vos decías, de emergencia, en violencia de género, que hoy en nuestras puestas sanitarias también el planteo es que puedan brindar información y dar una pelea, digo, como una batalla que tenemos, que el pueblo tiene que dar para aniquilar estas cuestiones que muchas veces se han normalizado en nuestra sociedad, como es la violencia hacia las mujeres, y como también esta, que nosotros decimos, también esta falta de derechos que vive el pueblo muchas veces, y que son derechos, como lo digo, son derechos adquiridos y que tienen que ser garantizados por quienes gobiernan. Sí, tal cual, no solamente las mujeres, también las disidencias están sufriendo esta situación, y aparte también lo que han vivido los niños con respecto a estas propuestas educacionales que claramente partieron más que nada de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Eso también, ¿cómo lo van a abordar con respecto a esta cosa, no? Bueno, nosotros también nos hemos juntado con el gobierno provincial, no solamente al inicio de la pandemia, sino hace unas semanas atrás también nos juntamos con el gobierno provincial, preocupados por la situación que se vive por falta de centros de salud que cerraron en pandemia, a contraposición de lo que estábamos viviendo todos los mendocinos y mendocinas. Cerraron esos centros de salud y hemos planteado al gobierno provincial de que queremos una vuelta a la escuela, pero queremos una vuelta a la escuela con condiciones para los trabajadores de la educación, y a la vez también le hemos planteado al gobierno provincial de que nos queremos hacer cargo de la reconstrucción de esas cientos de escuelas que hoy no están en condiciones para que albergar a estos chicos y estas chicas que van a asistir para brindar educación. La última, con esta, te libero. Entre las cosas que estas promotoras y promotores que hoy están acá, o también me decís que hay distintos departamentos de Mendoza que están a la par de esta promoción, ¿no? ¿Qué es lo que están entregando los promotores en mano a la gente que pasa por aquí? Bueno, principalmente un refuerzo, digo, de información con los cuidados. Hay una idea de que lo de la pandemia pasó, de que ya hay una solución. Y continuamos, ahí lo recuperamos, Ángel. Querida amiga, te tenía que ir hacer lo que tenía que hacer. Estábamos hablando con Guido Peña, sí, presidente del CCC, pero les cuento que, por ejemplo, yo no sé en qué parte se cortó, si me haces acordar. Hace un ratito nada más, al final de la nota se cortó. Ya bueno, cuando estaba hablando, más que nada, reforzar el seguimiento y el acompañamiento por parte del gobierno para la vuelta a las clases, pero de manera digna, exacto, con conciencia, con apoyo, no solamente ideológico digo de parte de los programas, la estructura de educacional, sino también exigir que hayan, por ejemplo, alfombras sanitarias al ingreso de la escuela, uh-huh, que haya alcohol en gel, que haya lavandina, que ya empezaron, y esto hay que hacérselo acordar a la gente, que ya empezó la vuelta a clase para los trabajadores de la docencia, pero que en la mayoría de las escuelas no sucede esto. Un compañero nuestro de la radio lo testificaba otra vez. Así que, y una cosa más, el tema de la promoción y la falta de un plan de gobierno con respecto a la vacunación, un plan claro del gobierno con respecto a la vacunación, ya que solamente el gobernador está atento, por ejemplo, por dar un ejemplo, según palabras de Guido Peña, está más atento al impuesto a los automotores la semana pasada, y esta semana está en carpeta la reforma constitucional y el tema de la vacunación, y estamos en Belén. Claro, sigue ahí en esas no respuestas, en todo lo que se verá, pero sí, esto también que hablábamos hace un ratito nada más con Marcos en relación al informe COVID, también ese empuje a que se empiece y sin garantizar absolutamente nada. Tal cual,